Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Senator Barack Obama's claiming a majority of pledged delegates in the race for the Democratic nomination. El senador Barack Obama sostiene que obtuvo la mayoría de los delegados en la contienda por la candidatura del Partido Demócrata. El martes, Obama ganó las primarias de Oregon, pero sufrió una derrota arrolladora ante la senadora Hillary Clinton en Kentucky. Obama habló ante sus seguidores en Iowa, donde afirmó que ahora está muy cerca de convertirse en el candidato demócrata. El senador Barack Obama dijo: ustedes defendieron el cambio, y gracias a eso, algunos otros defendieron el cambio, y luego algunos miles, y posteriormente algunos millones. Y esta noche, Iowa, en plena primavera, con la ayuda de aquellos que nos apoyaron desde Portland hasta Louisville, hemos regresado a Iowa con la mayoría de los delegados elegidos por el pueblo estadounidense, y nos han colocado muy cerca de la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos de América. Senator Obama is said to be within 60 delegates. Se dice que a Obama le faltan 60 delegados para alcanzar el número necesario que asegure su candidatura. No obstante, Clinton ganó 5 de las últimas 7 elecciones y promete seguir en carrera. La senadora habló ante sus seguidores el martes en Louisville, Kentucky. Hillary Clinton dijo: not just Kentucky bluegrass that's music to my ears. No solo el bluegrass de Kentucky es música para mis oídos, también lo es el sonido de su voto de confianza arrollador, a pesar de que las probabilidades eran escasas. Algunos dijeron que sus votos no importaban, que esta campaña estaba terminada, que de cierta manera permitir que todos voten y que cada voto cuente sería un error. Pero eso no los detuvo a ustedes. Nunca me abandonaron, porque saben que yo nunca los abandonaré. Obama continues to lead Clinton in the fund. Obama también sigue teniendo una ventaja sobre Clinton en lo que respecta a la recaudación de fondos. El martes, la campaña de Obama dijo que recibió casi 32 millones de dólares en donaciones durante el mes pasado. Clinton recaudó cerca de 22 millones. In other news from Washington, Democratic Senator Ted Kennedy. En otras noticias de Washington, al senador demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy, le diagnosticaron un tumor cerebral maligno. Kennedy ha estado hospitalizado en Boston desde el fin de semana cuando sufrió convulsiones. Probablemente será sometido a un tratamiento de quimioterapia. Los expertos dicen que este tipo de tumor, el glioma, es altamente letal y generalmente el paciente tiene una expectativa de vida máxima de 3 años. El martes, Kennedy fue elogiado por colegas del Congreso de ambos partidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que el senador es un defensor de los menos privilegiados. Pelosi dijo: el senador Kennedy ha sido un luchador toda su vida, es un luchador. Lucha por nuestros niños, por nuestros trabajadores, por nuestros jubilados, lucha fervientemente por la asistencia médica para todos los estadounidenses. Sé que ese espíritu de lucha le será de mucha ayuda en el desafío que afronta hoy. Sé que hablo por todos mis colegas cuando digo que nuestras plegarias, pensamientos y buenos deseos están con el senador Kennedy. Senator Kennedy has served in the Senate since 19. Kennedy ha estado en el Senado desde 1962. The Iranian government is renewing calls for El gobierno iraní está reiterando los pedidos de que se lleven a cabo negociaciones internacionales sobre una serie de temas, tales como su programa nuclear y el conflicto entre Israel y Palestina. Según el Washington Post, Irán ofreció hablar sobre la cooperación en lo que refiere al desarme nuclear, la tecnología nuclear pacífica, una mejor supervisión nuclear de la ONU y lo que calificó como una solución justa a la grave situación de los palestinos. El año pasado se reveló que el gobierno de Bush rechazó una propuesta iraní similar en el año 2003. The news comes as the White House is denying a new... Esta noticia surge mientras la Casa Blanca niega un nuevo informe de que planea atacar Irán antes de que culmine el mandato mandato del presidente Bush. El lunes, la emisora Army Radio de Israel informó que un miembro del séquito del presidente Bush dijo en una reunión de alto nivel realizada la semana pasada en Jerusalén que Bush y el vicepresidente Cheney creen que es necesario llevar a cabo un ataque. El presidente Bush estuvo en Israel la semana pasada para conmemorar el 60º aniversario del país. La Casa Blanca se disculpó con el gobierno iraquí luego de que se descubrió que un soldado estadounidense utilizó una copia del Corán como blanco en prácticas de tiro. La semana pasada, la policía iraquí encontró una copia profanada del libro sagrado musulmán en un pequeño campo de tiro cerca de Bagdad. El libro había sido acribillado, tenía 14 orificios de bala y un graffiti del lado interno de la tapa. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, indicó que el presidente Bush se había disculpado personalmente con el primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki. Dana Perino dijo: ayer, el presidente mantuvo una videoconferencia segura planeada regularmente con el primer ministro Maliki. Inició la reunión, creo que fue el primer o segundo tema que el presidente planteó, y le dijo al primer ministro Maliki que se había enterado del incidente de la profanación de Corán y se disculpó por eso, porque nos lo tomamos muy en serio. Nos preocupaba su reacción, queríamos que estuvieran al tanto de que el presidente sabía que eso estaba mal y de que los comandantes del campo habían reprendido públicamente al soldado responsable y lo habían expulsado de Irak. The International News Agency Reuters has joined... La agencia internacional de noticias Reuters adhirió a los pedidos de realizar una nueva investigación del bombardeo del Hotel Palestina en Bagdad. El camarógrafo de Reuters, Taras Protsyuk, murió en el atentado junto con el camarógrafo español José Couso, de Telecinco. El martes, Reuters se sumó a la Federación Internacional de Periodistas en el reclamo de solicitar una nueva investigación en base a la aparición de la ex sargento del ejército Adrienne Kinney en Democracy Now! La semana pasada, la sargento Kinney dijo que vio al Hotel Palestina en una lista de blancos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuando trabajaba en inteligencia militar. Kinney afirmó que sabía que los periodistas estaban en el hotel porque a menudo interceptaba sus llamadas telefónicas. Reuters dice que le pedirá una nueva investigación al Comité de Servicios Armados del Senado. Mientras tanto, en España, un juez que investiga la muerte de Couso solicitó a Kinney que declare y acordó incluir como prueba una transcripción de su entrevista en Democracy Now! El juez Santiago Pedraz resistió la presión del gobierno español de desestimar el caso y dice que planea visitar Bagdad para continuar su investigación. Una nueva auditoría del gobierno dice que altos funcionarios del gobierno de Bush omitieron sistemáticamente las denuncias del FBI de interrogatorios abusivos de prisioneros en Bahía de Guantánamo y otras prisiones militares estadounidenses. Según el Departamento de Justicia, altos funcionarios de la Casa Blanca comenzaron a recibir informes de tácticas como someter a los prisioneros a temperaturas extremas, maltratos religiosos e interrogación de prisioneros desnudos en 2003. Pero la Casa Blanca no hizo ningún intento de detener sus prácticas. Se informó que el entonces fiscal general John Ashcroft se quejó personalmente a la secretaria de Estado Condoleezza Rice por el trato de un prisionero en noviembre de 2003. Casi la mitad de los 450 agentes del FBI que trabajaron en Guantánamo informaron haber sido testigos o haber oído hablar de técnicas terribles, como privación del sueño y encadenar las manos y pies de los prisioneros. En una declaración, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin, dijo: algunos han sugerido que el abuso de detenidos en custodia de Estados Unidos fue simplemente consecuencia de algunas manzanas podridas que actuaron por su cuenta. El informe publicado hoy es prueba de que eso simplemente no es verdad. En Burma, the military junta has finally given permission. En Birmania, la junta militar finalmente le dio permiso a helicópteros de Naciones Unidas a que distribuyan ayuda en las zonas devastadas por el ciclón Nargis. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dice que las misiones de ayuda comenzarán a la brevedad. El secretario general de la ONU dijo: we have received government permission to operate. Recibimos permiso del gobierno para operar 9 helicópteros del Programa Mundial de Alimentos que nos permitirán llegar a zonas que han sido inaccesibles hasta el momento. Creo que habrán más medidas similares, como acelerar las visas de los trabajadores de ayuda que quieren ingresar al país. Estoy seguro que es posible aumentar los esfuerzos de ayuda de emergencia rápidamente. Los vuelos se centrarán alrededor del delta de Irrawaddy, al sudoeste del país, donde millones de personas han sido privadas de ayuda. Y en Nueva York, el Departamento de Policía de la ciudad acusó a 7 oficiales de romper las normas internas en el asesinato de John Bell. El joven, de 23 años de edad, murió en una balacera de la policía en la mañana de lo que hubiera sido el día de su boda, en noviembre de 2006. Bell estaba desarmado. Los policías son acusados de violar varias normativas policiales, como disparar sus armas en forma indebida y no procesar la escena del crimen. 3 de los oficiales fueron absueltos en un juicio penal el mes pasado. Si se confirman las acusaciones administrativas, los policías podrían recibir penas desde la pérdida del salario hasta volver a recibir entrenamiento o el despido. Fiscales federales continúan evaluando si presentarán acusaciones por violación a los derechos civiles en el asesinato de Bell. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.